La vida es algo que está llena de altibajos, como una montaña rusa. Tiene un montón de desafíos, tiene éxitos, pero también tiene fracasos. Cada uno de nosotros, en algún momento u otro, nos enfrentamos a situaciones en las que parece que hemos fracasado, que nuestros esfuerzos han sido en vano y que no vamos a poder alcanzar lo que realmente aspiramos. Sin embargo, es justo en estos momentos de aparente fracaso cuando debemos recordar esa verdad tan importante y que tan sabiamente escribió Albert Einstein, que no fracasas hasta que dejas de intentarlo. Y claro que es así, amigos y amigas. Siempre que lo estés intentando, tendrás una nueva oportunidad para conseguir lo que deseas. Cada día es una oportunidad para seguir luchando. Con esa perseverancia, que es una de las cualidades más admirables del ser humano. Esa chispa que nos enciende, esa fuerza que nos impulsa a superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. Y si echamos la mirada atrás en la historia de la humanidad, vemos un montón de ejemplos de individuos que, a pesar de enfrentar desafíos aparentemente insuperables, perseveraron y triunfaron. Y esto nos recuerda que el camino hacia el éxito está pavimentado con fracasos, pero solo se convierten en auténticos fracasos en el momento en que renunciamos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Sabes que el miedo al fracaso es bastante común, más de lo que creemos, y que forma parte de los pensamientos que limitan nuestras capacidades, que nos paralizan y que impiden que iniciemos muchos proyectos interesantes porque pensamos que no están a nuestro alcance? Pero ahí está el verdadero fracaso, es dejar de intentar algo por ese miedo a fracasar. Escribió Charles Dickens que cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. ¿Sabes que desde que empezamos a vivir los primeros meses de vida, no hacemos otra cosa que intentar afrontar cada paso que damos? Nos levantamos y nos caemos una y otra vez. Estamos probando, investigando y exploramos todo lo que nos rodea. Desde luego que no habríamos aprendido a andar si no tuviésemos el valor de afrontar cada una de nuestras caídas. Y eso nos pasa en cualquier aprendizaje de la vida. Hemos tenido que hacer un esfuerzo y un intento fracasado para incorporarlo a nuestro aprendizaje, al repertorio de aprendizajes de la vida. Por eso los baches, aunque no te lo creas y aunque no lo parezca, tienen un gran valor, porque nos ayudan en nuestro propio desarrollo personal, porque así entendemos mejor cómo somos y cómo merece la pena el esfuerzo. Gracias a las dificultades de la vida, nos vamos curtiendo y vamos teniendo nuevas habilidades que nos ayudan a afrontar cada uno de los retos con los que nos vamos encontrando. A veces nos encontramos con pensamientos, miedos, circunstancias. Son dificultades, sin ninguna duda, pero tenemos que reconocer por qué están ahí, qué papel juegan para nosotros y qué lección podemos sacar. A veces, amigos y amigas, para encontrar nuestro propio equilibrio, tenemos que aprender a quedarnos quietos sobre las piedras del camino. Y si tu camino no tiene piedras, es que realmente no es un camino que te vale. No te vale absolutamente para nada. El triunfo, amigos y amigas, es para quienes tienen el valor de intentarlo. Claro que es sencillo y cómodo quedarnos quietos, pues pensando que no vamos a poder obtener lo que deseamos, viendo cómo es algo muy lejano porque requiere un gran esfuerzo. William Shakespeare escribió que cuanto más grande es la prueba, más glorioso es el triunfo. Y las personas que realmente lo consiguen son las que no se detienen, las que continúan, no se paralizan, no se quejan del esfuerzo ni se paran a pensar en ello. Porque ven el fracaso como algo necesario, es una oportunidad para aprender y para mejorar. Son preguntas que se hacen todos los días. Y se preguntan si están donde quieren y si están haciendo lo que realmente aman, aquello que les apasiona. En nuestra vida, además, nos enfrentamos con situaciones en las que parece que los esfuerzos no están dando los frutos que queremos. Puede ser en nuestro ámbito académico, laboral, deportivo o incluso el personal. Nos encontramos en un cruce de caminos y es fácil sentirse desanimado y, bueno, y tentados a rendirnos, ¿por qué no? Pero recordemos, amigos, que no fracasamos hasta que dejamos de intentarlo. Y esa perseverancia no solamente es cuestión de una resistencia física o mental, es una actitud, es la voluntad que tienes y que nadie te puede echar atrás para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Tenemos que ser resilientes, adaptarnos a las circunstancias cambiantes y mantener viva esa llama de la determinación de lo que queremos conseguir. Y sabes, creo que todos tenemos experiencia en nuestra vida que nuestros mayores logros llegan exactamente después de los momentos más complicados. Justo cuando parecía que estaba todo perdido y que no podríamos superar un obstáculo, ¡zas! De pronto descubrimos algo o encontramos la solución que de otra manera no habríamos podido conseguir. Y en esos momentos de desesperación es cuando más necesitamos recordar que el fracaso solo es temporal y que el éxito es posible únicamente si seguimos adelante. Me imagino que conocerás el caso de la escritora J.K. Rowling, la autora del famoso libro, bueno, serie de libros de Harry Potter. Antes de alcanzar la fama y el éxito literario, tuvo un enorme, enorme y profundo periodo de adversidad. Era madre soltera, desempleada, luchó contra la depresión. Su manuscrito primero de Harry Potter fue rechazado por numerosas editoriales antes de que finalmente se publicara. Pero ella nunca dejó de intentarlo y siguió escribiendo, confiando en su visión y en su historia, confiando en ella misma. Y esa perseverancia le llevó a convertirse en una de las escritoras más exitosas de todos los tiempos. Por eso, si estás teniendo momentos de duda o de desánimo, recuerda que tenemos la capacidad de superar esos desafíos, pero solo si no dejamos de intentarlo. Puede parecer algo abrumador en un momento determinado, pero entonces, cuando se pone a prueba esa capacidad que tenemos de seguir adelante, es cuando podemos demostrarnos a nosotros mismos lo fuertes que somos. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. ¿Sabes? En el momento en que te das cuenta de que el fracaso es parte del camino, que no conseguir muchas veces lo que deseas es una oportunidad para cambiar de perspectiva. Eso implica que no tienes que sentirte culpable absolutamente de nada, ni tengas miedo ante el fracaso. El mayor fracaso es dejar de intentarlo. Lo realmente importante y valioso no está relacionado en absoluto con el éxito, ni mucho menos con el reconocimiento de los demás. Lo importante está en los aprendizajes que podemos ir teniendo en ese proceso. Es como decir que lo importante no es tanto el destino, sino el camino que tomas. Por eso te animo a que te atrevas a intentar aquello que quieres. Quizá no obtengas lo que pretendías, pero seguro que no te vas a arrepentir de haberlo intentado. Y además, por el camino vas a encontrar pues un montón de posibilidades que hasta ahora nunca habías visto. Por eso, además de superar obstáculos y desafíos, la perseverancia te ayuda en tu desarrollo personal. Cuando nos esforzamos continuamente por mejorar y alcanzar nuestras metas, estamos cultivando nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. Cada pequeño logro, cada obstáculo que has superado, te fortalece y te impulsa a seguir adelante. Nos permite crecer como individuos, aprender de los errores y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos.